bueno, hace como dos semanas que no la tenemos por el fallido intento de la semana pasada, pero acá está, firme como clavo de mesa, Gorda Desatada, que es la columna, ni más ni menos, de Valentina Festa, que ya está en la siesta que nos fue de nuevo. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, Valen, bien, con ganas. Una semana nos quedamos en el garage. Pedimos pista. Esta columna quiere pista. Y bueno, lo que pasa es que hay que descansar un poco también. Están tocados. Te lo tomaste con tranquilidad, con calma. Sí, no hay problema. Bueno, mejor así. Ayer justo estuve grabando unas cosas para una nueva campaña del verano que estoy armando, y de ahí salió el disparador de esta columna, porque me preguntaron cómo sentía el verano antes, en mi adolescencia, y ahora, ¿no? A diferencia de ahora, como las dos cosas. Y como para empezar a disparar cositas, quería preguntarles a ustedes también en la radio, ¿qué les representaba el verano cuando eran más chicos, tipo en la adolescencia, ponele? A ver, se me desaparecieron. ¿Qué era el verano para cuando eran? ¿Qué representaba, claro, qué les representaba para ustedes el verano en la adolescencia? ¿Qué tipo que se terminaba las clases? Viciar todos los días, dice uno. Y bien. Nada, sensación de vacaciones. De veraneo, claro. Veraneo ya podemos enseguida lo asocio yo, que estoy más lejos de la adolescencia, con la pile, ponele, acá en La Pampa, ¿viste? Por ahí playa, bueno, muy de vez en cuando, pero la pileta. Bien. ¿Y con respecto al cuerpo? Y ahí ya, bueno, empezaste a caminar por el borde, ya con el tema de la pileta, voy a pileta pública, pileta privada. Pelo pincho en la casa de alguien, de algunos, de cualquiera, hay un abanico de posibilidades. Lo digo pensando en que por ahí no tenemos disponibilidad y terminábamos yendo a cualquier lugar con tal de poder zambullirnos un rato. Yo creo que tuve suerte, a pesar de que tampoco es que vivía de una pileta en otra, ¿eh? Pero ya bueno, vemos por dónde venís, Valentina, ya vemos por dónde venís. Llega el verano. Sí. Sí, yo quería contar que, bueno, entre esto, un montón de cosas, como el tema de la pileta, la llegada del verano, como el calor, también, por ejemplo, en mi adolescencia particularmente, se le sumaba la vergüenza, esto, capaz tenías que ir a una pileta porque no tenías pileta, entonces, bueno, la vergüenza de estar en cierta pileta y tener que mostrar el cuerpo, porque obviamente te tenés que sacar la ropa, o el miedo a no conseguir ropa, el momento incómodo en donde me tenía que esconder, o sea, tenía que esconder el cuerpo cuando hacía 30 grados de calor. Entonces, se me vino a la cabeza que el verano también es una cuestión de derechos. No solamente esto, bueno, del privilegio de poder acceder a una pileta, sino también de derechos en cuanto a los cuerpos. Yo siempre cuento que, con esta te mato, pero siempre cuento que en primaria, creo que quinto, sexto de primaria, mi directora de colegio me encerró en la pieza donde se guardaban los disfraces a esperar a que mi mamá me trajera un pantalón largo. Fue 10 de noviembre, el día de la tradición, me acuerdo, hacía un calor infernal, y yo tenía un pantalón corto hasta las rodillas, porque eran los que se hacían para mí, o sea, no se hacían más cortos, a diferencia de mis compañeras que tenían pantalones mucho más cortos, y me quedó grabado que lo que la directora me dijo fue: vos no podés mostrar las piernas. No hubo un porqué, no hubo explicaciones, y te simplemente encerraron. Yo no podía mostrar las piernas. Imagínate, en un colegio, un calor infernal. Fuiste encerrada, Valentina. Exacto, encerraron en la pieza de los disfraces a esperar a mi mamá. Mamá obviamente fue obligada a traerme un pantalón largo, y me acuerdo todavía del momento de yo llorando, diciéndole a mi mamá: no me quiero poner un pantalón largo, porque, ya les digo, un calor terrible. Claro. Y mamá obviamente no le quedaba otra que ponerme el pantalón largo, porque la directora no... O sea, no había un changui, era bueno, vos no podés mostrar las piernas, o sea, no. Entonces, con esto de vos no podés mostrar las piernas, también surge el no tenía el derecho a mostrar las piernas. A comparación, por ejemplo, de mis compañeras, quienes sí se quedaron con el pantalón corto durante todo el acto del Día de la Tradición. La diferencia era conmigo. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre, como bueno, al igual que no tenía el derecho a mostrar las piernas, tampoco tenía el derecho a usar polleras, por ejemplo, porque para mi cuerpo no lo hacían, no había polleras. O al igual que no tenía derecho a usar bikini, porque no había talles. Y volvemos siempre a esto de que hay cuestiones que están implícitas en la sociedad, en la manera que nos criamos, en las publicidades, en la televisión, que medio que nos enseñan una y otra vez que solo por el hecho de ocupar más espacio no tenemos derecho a ciertas cosas. Ya, como te digo, desde muy pequeños, porque yo fui encerrada, no sé, tenía 9, 10 años, y ni siquiera tenemos derecho a ocupar más espacio, porque en 2 minutos recibís la puteada de tu vida en un colectivo si ocupás más espacio que tu asiento. Valentina, pero hay que sumar a esa lista que acabas de dar, que dice en la TV y de otros lugares, las escuelas. Hay que sumarlo también. Hay que agregar en esa lista a las escuelas. Porque bien podríamos suponer enseguida que, bueno, esa profesora, esa maestra, vio en la tele o mamó de alguna comunicación que le llegó que podía tener este sesgo a la hora de modificar lo que era la rutina de las criaturas que estaban a su cargo. Sin embargo, ella estaba usando la escuela para adoctrinar, a través de tu ejemplo, a cualquier persona que no tuviera la talla que a ella le pareciera. Exacto, porque aparte yo justo era, o sea, era la única gorda del curso. Era la única, entonces, la única la que agarró. Y lo peor de todo es que no era maestra ni profesora. Era la directora del colegio. Ah, directamente. Claro. Entonces ya hacemos una bajada de línea bastante grande. No, muy fuerte, muy fuerte. La autoridad mayor de la escuela. Exacto. Y justamente con esto de no tenemos derecho, siempre aparece alguien que dice, ah, pero nadie te dice que no puedes usar pantalón corto en el verano, que no puedes meterte a la pileta. Entonces vuelvo con esto de las cosas que están implícitas, que capaz... Sí, capaz nadie te las dice, pero están implícitas. Sí, el ejemplo, bueno, la directora. Vos no podés mostrar las piernas. O, por ejemplo, capaz nadie te dijo todavía que no podés usar pantalón corto o que no podés meterte en la pileta. Pero ya empezaron las publicidades para adelgazar para el verano. O sea, nadie te dice que tenés que adelgazar, pero las publicidades están. Nadie te dijo que no uses pantalón corto. Pero vas a las tiendas y ninguno te entra. O te dicen, para vos acá no hay. Entonces, ahí ya se agrega otra cosita más. Nadie te dijo que no podés usar bikinis, por ejemplo. Pero la marca a la que le comprás no elige modelos gordas para mostrar sus bikinis. Porque no venden, porque no quieren esa representación. O porque directamente no quieren que vos, con tu cuerpo, uses sus bikinis. Ya agregamos otra cosita más. Nadie te dijo, por ejemplo, que te cagues de calor y uses pantalón largo todo el verano. Pero si lograste conseguir un pantalón corto y lo usas en la calle, te miran mal o te recomiendan una dieta. Entonces, nadie te lo dice. Pero en todos lados y en todas las experiencias está implícito el hecho de que el verano... según la mayor parte de la sociedad, nunca fue ni va a ser para gente como nosotros. Y es re heavy eso, más que nada cuando estás creciendo. Porque justamente se convierte en una cuestión de derechos, en una cuestión de que vos no tenés derecho al verano, vos no tenés derecho a acceder a ciertas cosas. Es una cuestión de derechos y de privilegios, obviamente. Y también se convierte en algo que es una porquería, Y que encima es mentira. Porque, o sea, ¿por qué vos no tendrías derecho a disfrutar del verano? ¿Por qué vos no tendrías derecho a ponerte una bikini, a ponerte un pantalón corto. Y, por supuesto, ese silencio que sirva para instalar ahí en la cabeza de quienes están escuchando que podría tratarse de, bueno, sos pelirrojo, pelirroja, no tenés derecho a algo. Tenés los ojos de tal Claro. color, no tenés derecho a algo. Tenés los dedos muy largos o muy cortos, no tenés derecho a. Es descabellado Claro. por donde se lo mire, pero. Perdón por la interrupción, Valen, pero ¿cómo hemos naturalizado y desde hace cuánto tiempo, no? A ver si podemos cortar la cadena. Y si aparte nos parece descabellado, por ejemplo, esto, que bueno, vos por ser colorada, ay, no podés salir a la calle con 30 grados de calor. Si eso nos parece descabellado, si nos parece descabellado que una persona colorada se tenga que poner sí o sí una gorra para salir al calor, ¿por qué no nos parece descabellado que a las personas gordas constantemente se nos obliga a taparnos el cuerpo para salir a la calle con calor? O sea, yo conozco miles de personas que todas tuvieron la misma experiencia, desde muy chicas, siendo tapadas, poniéndonos esas prendas gigantes negras, tipo carpas. Conozco gente que hasta el día de hoy, con 30, 40 años, el momento que llega el verano, se pone en pantalón largo, remera apretada, remera reductora, una remera manga larga arriba y arriba una manga corta. Porque justamente te enseñaron toda tu vida, de manera muy implícita, que vos no tenés derecho a mostrar los brazos, que no tenés derecho a mostrar las piernas, que no podés ponerte un pantalón corto, que la bikini no es para vos. Y también esto de que, bueno, si yo no entro en la bikini, primero se supone que, bueno, no tengo derecho a usar bikini, pero tampoco soy suficiente para acceder a eso. Entonces, siendo un adolescente o siendo una niña, eso te caga la cabeza, o sea, el Sí, sí, vamos, sí. te genera varios años de terapia, varios gastos. Y pero además el daño, esto de la terapia, y nada, es como una pseudo solución también, porque finalmente si la terapia no da resultado o no se plasma en poco tiempo una mejoría en cómo te sentís frente a la vida, también es o entras en otra cadena. Y también alguien va a decir un día, ah, vos vas a terapia, ah, mirá, como diciendo, bueno, también está esa Sí. pérdida por una mirada, por un sesgo que ve problemas en las otras personas, en sus cuerpos o en sus experiencias de vida. Lo señalás perfectamente, sobre todo en la adolescencia, te sacaron las dos rueditas de la catanga. Para que te manejes y te muevas con la libertad y con la alegría con la que las demás personas adolescentes lo están haciendo también. Claro, y aparte hay algo que es muy importante, que ya si vos desde el vamos creces como niña, como adolescente, creyendo esta idea de que vos no tenés derecho a ciertas experiencias, a ciertas cosas, que vos no sos suficiente para hacer esto u lo otro, llega un momento que cuando empezás a crecer, bueno, si no tengo derecho a hacer tal cosa como ponerme una bikini, capaz no tengo derecho a esta otra también. Capaz tampoco soy suficiente para esto también. Llevándolo a algo, saliendo un poco del verano, hay una activista que todo el tiempo sube, que tiene novio, y todo el tiempo sube fotos con su novio o videos con su novio, y la cantidad de gente que le dice, loco, buscate otra porque la verdad que con esta piba no puedes estar, porque mirá vos el cuerpo que tenés, y ella no hace nada por cambiar el de ella. O sea, ya tampoco tenés derecho a estar en una relación con alguien que te eligió. Entonces, ahí es cuando el concepto de, bueno, llegar al verano, el concepto de todo lo que incluye el verano, todas las inseguridades, todos los miedos, toda la vergüenza, toda esta cuestión de no tenés derecho a llegar al verano, se empieza a filtrar en un montón de otras cuestiones que no tienen nada que ver con el verano, que capaz tienen que ver con los vínculos, con el trabajo de, che, bueno, capaz vos no podés estudiar esto porque no te va a dar. porque no es para vos. Pasa mucho, por ejemplo, yo que soy de Universidad de Arte, pasa mucho en la Universidad de Arte en lo que es la parte de baile, de todo lo que, o sea, todo lo que es danzas del movimiento, que muchas veces no dejan entrar a personas gordas a las carreras, porque justamente si sos gorda, ¿cómo vos vas a poder hacer todo esto? Entonces, así es como se empieza a filtrar en un montón de cuestiones que si no las estás viendo y si no tenés una lupa para ir viendo minuciosamente, te caga la cabeza y la vida bastante. Sí, definitivamente. Hay, por supuesto, una gran, ¿cómo decirlo? Una gran responsabilidad, ¿no? Digo, de la persona madre, padre, del rol de la familia, por decirlo de algún modo, si no sé si sintetiza. Ahí digo, porque yo me quedé con la escena donde la directora de la escuela viene y te encierra a Valen, y después llaman a mamá. Y sí, por supuesto, terrible. Hablamos de otro momento, capaz que hoy por hoy las madres o las familias o los padres o las personas que se hacen responsables como adultos de una situación así, de un momento así, van y van a defender la individualidad, la corporalidad, sea cual fuere, y también el derecho y la integridad de una persona que está siendo maltratada en un centro educativo, en una escuela. Capaz que, viste, también esto que parece que señalamos en los otros nada más, es sin lugar a dudas, depende de la mayoría de nosotros en la sociedad modificarlo. No son la menor cantidad de personas la responsable de modificar esto. Somos las grandes mayorías los que tenemos que modificarlo. Exactamente, y ahí también entramos en, bueno, nuestras madres, nuestros padres fueron criados de la misma manera que los criaron a nosotros, capaz un poco peor, y también está, no digo que es full responsabilidad de ellos, pero hay un gramito de responsabilidad de no pasarnos los mismos traumas, las mismas vergüenzas, los mismos miedos que le pasaron nuestros abuelos a ellos. Hay un gramito de responsabilidad de parar y decir, bueno, esto no lo voy a heredar a mi hija, hijo, hije, porque a mí también me hizo mal. Pero bueno, es también, volvemos a lo mismo, si no lo ves minuciosamente, si no te desconstruís, porque aparte es algo que te enseñaron toda tu vida, y es muy difícil tirar abajo todo lo que te enseñaron, más que nada tus padres, toda tu vida, y volver a construir sobre la nada misma. Y si no lo haces, seguís pasando y heredando a generaciones tus mismos miedos y tus mismas vergüenzas sobre el verano, sobre tu cuerpo, sobre lo que sea. Entonces, nada, es bastante heavy. Por eso la idea como de esta columna era, che, fijémonos, más allá de los derechos del verano, cómo llegamos al verano, qué hacemos, fijémonos qué responsabilidad tenemos en cuanto a las cosas que hacemos y en lo que decimos en las niñeces y adolescencias. Porque vuelvo siempre a lo mismo. Nosotros la cabeza ya la tenemos cagada. O sea, por más que deconstruyamos un montón de cosas, siempre va a haber alguna vocecita o alguna cosita ahí que va a estar ahí. Algo que va a estar haciendo ruido. Claro, porque ya lo aprendimos. Porque nos criamos así. Y por más que deconstruyamos un montón de cosas, siempre va a haber algo. El tema es no cagarle la cabeza a las generaciones que vienen. Porque si ya desde el vamos arrancan medianamente bien, pueden seguir bien, no como nosotros. No, bueno, hay una gran responsabilidad de una buena parte de la sociedad que justamente tiene tantas cosas para revisar que por ahí alguien va a terminar diciendo, che, no, pero vos me estás haciendo responsable a mí de algo que ya heredamos, de algo que nos viene, de un continuum, pero realmente somos quienes tenemos la posibilidad de cortar ese continuum y ahí claro, está finalmente si no, seguimos siendo responsables. Tal cual. Claro. Si no seguimos siendo responsables de pasarle lo mismo que nos pasaron a nosotros a nuestros hijos. Exacto. Ahí, bueno, cuesta nada. Un montón. Nada, pero, tomar esa responsabilidad. Sí, pero además lo estamos planteando, lo estamos conversando, Valentina, solamente para tener la pretensión de decir, mirá, la sociedad puede ser mejor, depende de, en este aspecto depende de cada uno de nosotros, y te pones media pila si le abrís la oreja a esta columna, si empezás a pensar la vida de esta manera. Sobre todo porque sabemos que hay muchas personas empeñadas, haciendo grandes esfuerzos, no solo intelectuales, sino también poniendo el cuerpo en militancias que por ahí están dejando de lado que hay cosas más personales o minúsculas, por minúsculas que parezcan, que podemos hacer y que, bueno, que nos van a acercar a no cagarle la vida a otra persona, a que esa persona por ahí sea... tenga más allanado el camino para poder desarrollarse y quién sabe hasta ser feliz. Claro, empezar por cosas chiquitas, porque a nosotros realmente cuando nos ponemos a pensar, las cosas que nos cagaron la cabeza fueron cosas chiquitas. Muy bien, muy bien. Cosas chiquitas, talles grandes. Y, claro, y me gusta. Y la valentía de Valentina, y la claridad también de conceptos, y nada, yo ya te digo, estaba en déficit, porque nos pasamos una semana sin, pero lo bien que hacemos de permitirnos hacer un poco de ruido desde la otra punta, de cosas que debieran habernos hecho mucho más ruido desde hace rato, empezar a hacernos eco ahora, y sobre todo, bueno, che, fíjate, ¿no estarán pasando otras cosas así de heavy, de jodidas y de chotas en las escuelas? Veamos ahí, fíjate lo que nos trajo hoy Valentina, que no es nada más una opinión, es una experiencia de vida. Valen, bueno, gracias. Te tengo un desafío. Decime. Una por la positiva. Estoy pensando en productos, hemos estado hablando de productos, incluso algunos farmacéuticos, pero sobre todo productos. A la hora de consumir tenemos, qué sé yo, millones de cosas por delante. Vamos con las positivas, a ver si podemos hacer una en la que podamos mencionar campañas o productos de consumo que no tienen el sesgo de la silueta hegemónica, de los cuerpos hegemónicos y demás. ¿Hay? ¿Existen? Me sirve. Hay. Ah, bueno. Hay. Bueno, te tiro una sola puntita. Hace un rato acabo de leer una estadística de que 8 de cada 10 publicidades argentinas nominadas y a las que les dieron premios tienen sesgos de género. Ahí tenés. De género. Te tiro esa puntita. Muy bien. No, pero fundamental que lo empecemos a tratar y a conversar, a rumiarlo, Valentina, porque por ahí puede ser que haya alguien pensando que si las cosas no se hacen así, los productos no se van a vender, o que si las cosas no se hacen así, nadie mira el anuncio, o que si las cosas no se hacen así, el producto se va a quedar en la estantería. Y... bueno, la próxima clase de marketing. Muy bien, muy bien. Vamos por ahí. Gracias, Valentina. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, ahí volvió la columna gorda desatada, responsabilidad exclusiva de Valentina Festa, pero que también compartimos en la siesta que nos fue.